pero igual que combatimos, rumla, rumla, rumla, la. Escuchando al violinista del amor y los pibes que miraban, me dan ganas de escuchar otro. Sí, Luis, es cortito, la verdad que venimos de un tema de 2.40 y nos vamos a uno de 2.14 de estos pibes. Vos sabés que el abuelo del cantante era franquista, uno podría suponer que vienen de familias republicanas, ¿no? Pero la guerra civil implica estas cosas, ¿no? Que no dividió todo, que no todo sea tan lineal, incluso. Y bueno, él nos contaba alguna vez que lo fuimos a ver que que su tío era franquista, pero que a él le va más por este lado. Hasta las 12. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. Esperando las mañanas. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Porque nunca le hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos. Con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Que mi voz suba a los cerros. Que mi voz baje el barranco. Que mi voz suba a los cerros. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos.